Son las 10 y 7 de la mañana. A partir de este momento le damos paso a la columna Contando Historias con el Capitán Bittencourt. Ahora sí, oficialmente presentado el Capitán Bittencourt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas de represión, de delincuencia, prostitución. Agotó las balas ya, capitán. Buen blues rock uruguayo. Buenos días de nuevo. Buenos días, ahora de forma oficial. Capitán Bittencourt con nosotros, contando historias. Te recuerdo que si tenés tu historia y querés compartirla con nosotros, 091-684-983. No, adelante. No puede ser cualquier historia, ¿no? Claro, tiene historia. Tiene que ser una historia sobrenatural. Eso. Porque estamos en Jueves Paranormales. Uh-huh. Y el capitán es presentado por Sildenafil. Sí, gente que uno se encuentra en la calle, amigos, vecinos, gente que uno tiene de contacto en el Facebook y te tiran historias, ¿viste? Te tiran historias. Es impresionante. Incluso aquellos que son escépticos, que son descreídos de estos temas extraños, les gusta también escuchar historias. Llega un mensaje para ti, capitán. Sí. Julio dice, excelente programa como siempre, un fenómeno, el alcalde del Santa Cruz, licenciado Edgar, sí. Acá escuchando desde la oficina con Liliana y Marta. Julio. Sí, alcalde, ¿qué más dijo ahí? Alcalde, capitán y yo qué sé. Licenciado. Cosa, ¿no? Licenciado, en fin. Licenciado en casi todo. Licenciado. Sí, bueno, perfecto. Hay un montón de gente que agarra, viste, y te cuenta historias, pero lo interesante de esto, uh-huh, es que, te lo digo, o sea, hay gente que no cree, pero igual le gustan estas historias. Uh-huh. Gente que además les encanta el cine de terror, son fanáticos del cine de terror. Y bueno, y hay, uh-huh, un montón de historias. Gente que grabó, me mandó, uh-huh, sus audios, algunos le cambiamos la voz. Uh-huh. Gente que me mandó audios y me dijo, pero contá la voz, porque yo no lo sé contar bien. Claro. Basta. A veces por vergüenza. Sí, o por... claro. A veces, uh-huh, yo le digo, mirá, son 2 minutos, 3 minutos, y te mandan un audio de 5. Y digo, bueno, pará, hay que más o menos acotar un poco. Bueno, te contá la voz. Y tenemos un montón de historias en audios. 4 audios, para ser más exacto. Uh-huh. Muy interesante. Perfecto. Tiene una música de terror ahí. ¿Sí? Black Sabbath. A ver si te gusta esto. Black Sabbath. 3, 2, 1. Llueve en la ciudad de Melo. Eso, ¿verdad? La canción más terrorífica que he escuchado en mi vida. Dale volumen. ¿Sabes que el que no tiene volumen soy yo? Te estoy cantando, ¿eh? Rompiste la magia, capitán. Por favor, sin gritos. Por Dios. Tomate esta pastillita y traga un poquito de agua. Dale, capitán, se va la hora. Meté el primer audio. Ah, bueno. Meté el primer audio. Órdenes. Arrancamos con los audios. Sí. Hablando de cosas oscuras, tenebrosas. Vamos a ambientar todo esto. Esas primero. Cosas que dan miedo, ¿viste? Uh-huh. La historia de una amiga, una gran amiga mía, que tuvo que recurrir a ciertas personas para ver si podía solucionar un problema complicado que tenía en su casa. Perfecto, vamos con el primer audio entonces. Bueno, buenos días para todos. Un placer estar, formar parte de este programa, de contar mi historia. Y bueno, contarles un poco del miedo que yo sentía en mi propia casa. Y varias personas que venían sentían el mismo frío, el mismo miedo en las mismas partes donde yo no quería, bueno, ir al baño de noche porque tenía miedo de ir, tenía miedo de mirar hacia una esquina de la casa porque veía una presencia ahí, veía algo negro, algo feo que no quería ver. Y bueno, incluso mis familiares que viven pegado a mi casa también los veían. Y bueno, y busqué ayuda y la tuve con unos amigos que pudieron contactarme con personas evangélicas, vinieron a mi casa. Y bueno, y yo sin decirles absolutamente nada, ellos fueron derecho a esas partes donde yo sentía ese miedo. Y bueno, recorrieron toda la casa y me dijeron, sin que yo les dijera nada, los tres puntos que había, que uno era en mi dormitorio y otro era en el pasillo hacia el baño, un frío muy muy fuerte y una presencia que se sentía maligna muy fuerte. Y bueno, la otra era en la esquina del living. Entonces, yo no quería mirar para ahí. Y bueno, y da la casualidad que de mi dormitorio tengo ventanas que se ve el living, se ve todo. Y yo vivía con las cortinas cerradas, de noche no quería ir al baño, vivía con miedo en mi propia casa. Y bueno, y gracias a esa gente evangélica, encontré esa paz y encontré vivir sin miedo en mi propia casa. Fue un poco así. Y bueno, y nunca más sentimos más nada. Incluso mi pareja también, él lo veía, lo sentía. Sentíamos ese frío, un frío, algo inexplicable, porque un frío tenebroso, vamos por decirlo, y gracias a Dios, a la gente evangélica que nos ayudó muchísimo con la música cristiana que me recomendaron escuchar cada vez que saliera, que escuchara, que dejara sonando la música cristiana. Y bueno, y hicieron una limpieza y me ayudaron muchísimo, incluso en agradecimiento a ellos fui varias veces a la iglesia. Y bueno, hasta el día de hoy nunca más sentimos nada. Y bueno, agradecida de poder vivir una vida normal. Así que bueno, es un poco la historia que tengo para contarles. Y bueno, y les quiero decir que al que le pase la tiene que contar, porque no es algo vergonzoso, no es algo que nos tiene que avergonzar. Es algo que le puede pasar a cualquiera, pasa en cualquier casa, en cualquier rincón, y a veces por no comentarlo, por no decirle a algún amigo o algún familiar, lo ocultamos y es peor, porque toma más fuerza. Entonces, bueno, hoy mi casa está en paz. Así que bueno, gracias a esa gente, a los evangélicos y bueno, a esos amigos que me ayudaron muchísimo también. Muchísimas gracias a todos y bueno, un saludo muy especial, un beso para todos. Wow. Vos sabés que esta muchacha durante años tuvo esa presencia en la casa. Uh-huh. Yo iba a la casa, nunca sentí nada. Uh-huh. Pero cinco personas, ella y cuatro personas más, me decían, ahí en esa esquina, cuando la luz está apagada, hay algo, hay una cosa oscura, un tipo alto, algo, hay un tipo ahí. Uh-huh. Y dormía de luz prendida, no quería ir al baño de noche, Y en un momento se empezó a sentir una desesperación porque esa presencia empezó a querer tener contacto con ella. Se empezó a mostrar en otros lugares de la casa. Uh-huh. Empezó a moverse. La miraba. Y yo recuerdo que en Melo hubo un sacerdote que lamentablemente falleció, Miguel Hutchins, que hacía este tipo de trabajos. Pero no hay otro sacerdote de Iglesia Católica que lo haga. Uh-huh. Entonces se recurrió a evangélicos. Ella no es evangélica, esta muchacha. En agradecimiento fue algunas veces a la iglesia. Nunca más pasó nada. Pero, dato interesante, yo hablé en un momento con esas evangélicas que habían ido a la casa y me dijeron, cuando esto ocurre en una casa, es común que en la zona, en la cuadra, en el barrio, uh-huh, pase en otras casas. Y yo le dije, ¿vos sabés que sí? Qué interesante. Que en la cuadra de casa, que yo sepa, en 4 casas pasaba eso. En 4. Mirá. Capaz que pasaba en más y yo no, uh-huh, sé, pero 4 personas, que inclusive no tienen relación entre ellas, me habían contado que se veían sombras. En uno de los casos era una sombra sin cabeza. Y justamente esta señora me dijo, esta señora evangélica, que generalmente cuando ocurre en un lugar, se da en varios lugares, en la zona. Y no es la única historia, no es la única historia de sombras. Tengo una para contar también. Bien. De alguien de mi cuadra. Lo extraño de todo esto y común en que en todos los casos siempre baja la temperatura. El frío. Siempre el frío está presente cuando se va a manifestar algo. Ese frío impresionante, ¿viste? Uh-huh. Ese frío impresionante. Buenos días, saludos al plantel. Estoy ansioso por las historias. Saludos, galera. Saludos a La Barra, a John, a Gerardo, a Allison y a Fabricio que me están escuchando, a Wanda, que a las 5 de la mañana empieza a hacer ruido. Yo no sé qué hace mi vecina, la vieja Wanda. No sé si barre, si cocina, si hace brujería, pero a las 5 de la mañana me despierta la vieja esa. Le mando un saludo. Igual porque buenas, me está escuchando. Che, están buenos los nuevos efectos especiales. Buen programa, dice Cristina. Black Sack. Tenemos otro audio. Continúa la lluvia en la ciudad. Vamos con el siguiente. Largue. Bueno, mi historia, te cuento un poco mi historia, cómo fue. Hace ya unos cuantos años atrás, tenía unos 16 años, creo, con un amigo. Un amigo mío, nos juntamos, viste, para hacer el juego de la copa, viste. Y estábamos yo y él, y digo, va a ser medio complicado, porque siempre se necesitaba, creo que era 4 o 5, no me acuerdo bien, para que saliera. Empezamos, digo, vamos a probar. Y bueno, nos sentamos, armamos todo, viste, las letras, el abecedario, todos los números, y empezamos a bobear, viste, y llamando un espíritu. Sabía que no iba a pasar nada porque éramos dos. Y resulta que, no sé, se conecta algo ahí. Y empezamos a preguntar cosas, viste. Y se empezó a mover, viste, la copa. Y le dije, la estás moviendo vos. Digo, dice, no. Yo no la estoy moviendo. Yo tampoco, viste. Entonces empezamos a preguntarle y se empezó a poner nerviosa la copa, viste, se movía para donde quería. Nerviosa la copa. Y nos asustamos, viste, y sacamos el dedo de la copa. Y se empezó a mover sola. Empezó a mover sola. Y nos escribía, no me acuerdo, nos escribía cosas, viste. Y nos asustamos, viste. Y en un momento dado, viste, dijimos dijimos que se fuera, viste, que se fuera. Y se fue moviendo y se fue para abajo, viste, y se quebró la copa. Se cayó. Y nos habían dicho que si se quebraba la copa, se quedaba el espíritu ahí. Sí. Ahí pegamos una rajada, salimos corriendo, viste, pero nunca, siempre quedamos con eso, viste, de por qué, viste, de que se movió sola. Nosotros nos la movimos, sacamos el dedo y se empezó a mover, nos empezó a escribir. Y está, esa es la historia media asombrosa que tengo. Así que está. Un abrazo y buen programa ahí. Gracias por el testimonio. Sí. Generalmente cuando se hace juego de la Copa, que no es un juego, yo recomiendo que no se haga eso. Pero vos sabés que hay una etapa en la vida en la que la adolescencia, todo, en la adolescencia, en la época del liceo. Todos yo lo hice, hacemos. Yo sí. lo hice, lo hacíamos. No pasó nada, menos mal. Sí. Pero lo más increíble es que hay un caso de gente amiga que hicieron y bajó la bisabuela. A veces mienten. Dicen, sí, soy John Lennon, no sé qué, y es un espíritu cualquiera. Pero ella había bajado la bisabuela y hay dos cosas que me llamó la atención de lo que me contaba mi amigo. Primero, bueno, que les dijo que no volvieran a hacer eso porque era muy peligroso, que en ese caso ella había bajado y que era buena, pero que la mayoría de los casos eran espíritus malos que andan acá en la vuelta. Claro. No están como estaba ella en el paraíso. Están y en una transición. Claro, y lo más gracioso de esto es que le dijo, y no me vuelvan a romper los cocos porque estaba sesteando. Y se ve que se largan unas siestas bárbaras ya, viste, va a estar buenazo. Cuando yo me muero, sé lo que hay, paso de siesta y siesta ya. Bueno, pero no es recomendable hacer. Y es cierto eso de que cuando se rompe dice que se queda el espíritu. Sí, hay varias cosas, pero no se puede hacer más de 3 veces en una casa. Ajá. No se puede hacer de noche. En la época que yo era gurí de liceo, de noche. Sí. Sí, bueno, pero la barra rezaba un Padre Nuestro y un Ave María. Hay un montón de cosas que se debe hacer para evitar espíritus negativos. Dice Julito, si la copa se quiebra y está vacía no pasa nada. El tema es que si tiene vino, ahí te asustás y te recalentás también. La barra le gusta el juego de la copa. Yo lo recuerdo, en mi adolescencia con mis amigos del barrio y todo eso, sí. Nos juntábamos siempre en la misma casa a hacer el juego de la copa. Siempre funcionó. Había una de las personas que era mayor, que era las que yo no sabía rezar. Hasta el día de hoy no sé. Entonces ella guiaba todo el proceso ahí y después se iba. Y después cuando queríamos terminar, venía y cerraba porque había que darle un cierre al juego. Sí, para que se vaya. Para que se vaya. Y soplar o sacarla afuera la copa, no sé cómo es. Y recuerdo que contaba que sucedió en Melo de unos muchachos que hicieron el juego y se les quebró la copa. No se les quebró. Ellos la tiraron del susto, la rompieron a la copa y la copa y... Había uno de ellos que al irse, una sombra lo seguía hasta la casa. Sí. Cuando salía de la casa, la sombra salía con él. Y cuando volvía, venía la sombra. La sombra, ¿no? Increíble. Siempre las sombras. La sombra, ¿no? Hay ahora un par de audios, que en realidad son dos audios, pero cuentan la misma historia. ¿Vamos con ese? Sí, larga. A este le tuvimos que modificar un poco la voz porque la persona no quería... No quería que se lo identifique. Una vuelta salí con un amigo. Daba muy bien, una vuelta. Este amigo mío tiene un conocido. Esto pasó antes. Sombrero cowboy. Sombrero vaquero. Supuestamente se usan las macumbas. No sé qué. Yo no tenía ni idea, andaba con eso. Yo le copiaba un estilo ahí. Músico profesional de Europa. Y me lo ponía ahí. Yo nada que ver, ¿no? Y tal, y salimos y dimos una vuelta ahí con un amigo de mi amigo. Que en una estábamos tipo una encrucijada, ¿no? Todo tiene una referencia ahí. Ruta. No me acuerdo qué ruta, pero fue en Melo seguro. Y ahí cortan unas cuantas. Y el loco se pone, estaba andando en bici, se pone el sombrero y mira una estrella y me mira a mí, empieza a hablar en portugués, ¿no? O sea, fala portugués, que no sé qué. Y me mira a los ojos y mira una estrella y me mira a los ojos. Y me mira a los ojos y la estrella, ella a los ojos. Y ahí tuve una conexión con algo que no. Rarísimo. Le bajó algo al hombre. Justo ladraron los perros acá afuera. Se puso el gorro y pasó algo. Que te va trayendo malas energías, la puta madre. Me cagué todo. Después se sacó el sombrero el hombre y empezó a hablar español. Y le preguntaba a mi amigo, ¿y todo bien? Sí, que te bajó el país. No jodas, sí, te bajó el país. Dice, anda. Y nos fuimos, como que si no hubiera pasado nada. Y yo quedé con esa historia en la cabeza, tipo... ¿Qué? Me están redescansando. Increíble. Sí, sí. Pero fue el pasar por la encrucijada, por la... No, él dice que le da por prender fuego al gorro. Ajá. O sea, él me dice que... primero me dijo que se lo iba a regalar porque es un sombrero tipo de cowboy. Y cuando me estaba contando la historia, le digo, no, mirá, lo mejor sería no se lo regales a nadie, tiralo, rompelo, y se le voy a tocar fuego. Resulta que se ponían el gorro, algunos se ponían el gorro, el sombrero en realidad, uh-huh. y les bajaba una entidad, una energía, y se ponían a hablar en portugués, en un portugués inclusive bastante cerrado, y después no recordaban lo que había pasado. Es un portal, obviamente, que se abre a partir de ese objeto que es un sombrero. Uh-huh. Es algo que muchas veces ocurre. Ocurre con la música, viste que las religiones africanistas, uh-huh. a través de la música empiezan a bailar y empiezan a bajarlos, las energías, ¿no? Y también a partir de cualquier objeto, a veces puede ser, como en este caso, un sombrero, a veces puede ser una copa, son portales dimensionales. ¿Viste? El tipo, el sombrero ese después de agarrar, nadie se lo quería poner, ¿no? Entonces uh-huh. salías hablando portugués y te bajaba una cosa ahí y después no recordabas qué había pasado. Y también ocurrió en una encrucijada, ¿no? Eso, porque hay esa clase de magia que se hace, porque se sí. tiene que hacer en una horqueta o en una cruz, en lugar de eso, sí, ¿no? Sí, claro, en lugares donde hay una T, por ejemplo, en la calle, o para abrir caminos donde salen varias, ¿no? Puede ser claro. una bifurcación o tres. Me dijeron que hay un lugar enseguida de Ava, sí, uno va por yo ruta... te dije. Sí. Ah, ¿fuiste vos? Bueno, que ahí en ese lugar pasan cosas, en esa esquina. Lamentablemente... Lo que ocurrió es que una persona me contó una historia tremenda, la grabó en mi celular, y el marido, como es muy descreído, muy escéptico, sabiendo que ya estaba grabando, era amigo, uh-huh. el marido, amigo mío, empezó a hablar fuerte, a discutir con los hijos, y yo le dije, mirá, yo este audio no lo puedo pasar en la radio, grabame otro. Y uh-huh. se puso a marear, ¿viste? Y no me lo quiso grabar. Y a su vez, ella tiene una tía que tuvo un montón de experiencias en ese lugar. Y el abuelo de esa conocida mía también tuvo un montón. Pero yo con el abuelo no pude hablar. Y con la tía hablé, le mandé un WhatsApp, ¿viste? Lo leyó. Ya estaba hablado de decir, para que ella me mandara los audios. Lo leyó, le encajó el visto, no quiso contestar. Entonces, veo... Capaz, por ahora dejemos quieto. Quizás no le permitieran. Dejemos quieto y más adelante se verá. Es para adelante de Ava, en la bifurcación, que va un camino hacia la Virgen del Nano, y el otro camino va hacia Rincón de Rey. ¿Viste? Uh-huh. En ese lugar es impresionante. Las historias que ellas me contaron, y que yo dije, bueno, está, para grabar, y no hubo grabación. Va, uh-huh. una la grabó, pero quedó mal, ¿viste? Uh-huh. Mirá, viene José Lo Sosa. Hablando de sombras, allí del barrio mío, hay una historia bien, pero bien interesante. Una adolescente volvía a medianoche del liceo nocturno, obviamente, uh-huh. del liceo nocturno. ¿Esto en alguna época en especial fue? Fue hace unos 20 años atrás. Ajá. Ella cruza la calle Mata, empieza a sentir algo extraño, una sensación extraña, y se le aparece una sombra que se lamentaba. Y se arrastraba, ¿viste? Uh-huh. Y había ruidos como a metal, a cadenas, algo que pasa muy común. Esa sombra tardaba en avanzar, iba muy despacio y en el aire, ¿viste? Esta muchacha empezó a sentir escalofríos hasta la cabeza, dice. Y según ella, era un escalofrío muy singular, algo que no quiere volver a sentir nunca más. Además, te imaginás, una muchacha adolescente, ¿viste? A las 12 de uh-huh. la noche, una noche fría, oscura, en una zona allí cruzando la Mata rumbo al barrio Santa Cruz, que no había luz en esa época. La muchacha quedó paralizada, no podía caminar, no podía gritar, solo se quedó viendo al oscuro ente, oscuro y tenebroso ente. Sentía una sensación de terror y a la vez de lástima por ese espíritu que se lamentaba. Una sensación uh-huh. muy extraña. Bueno, cuando pudo entrar a su casa, todos estaban durmiendo y no pudo contar esa increíble historia. Que aparte en ese momento me imagino, quería decirle a sus padres, a sus hermanos, mirá, me pasó tal cosa, qué horrible, salgan, miren, no sé. ¿Te imaginás, no? Dice que la perra, una perra ovejera, perra de ella, vio la sombra y no avanzó a la sombra. No la quiso, dice, no me quiso defender. Uh-huh. Dice que su perra solamente sollozaba. Fue la madre la que me contó esta historia. Después yo hablé con esta muchacha. La madre me dijo, mirá, ella en esa época era media gótica, media dark, se vestía de negro. Y después de eso nunca más se vistió de negro. Como que la ella pensaba que esas cosas de vestido negro, ropa negra, podía atraer esas entidades malignas, oscuras, ¿viste? De hecho, la madre también tuvo una experiencia también con una sombra a la vuelta de su casa. Y la madre me decía algo que se comenta a menudo, que cuando vos tenés ciertos dones para ver ciertas cosas, sos muy abierto, uh-huh, eso se lo pasás a otros familiares. Y ella me decía, yo se lo pasé a mi hija y a una de mis nietas. Dice que esas tres tienen esa cosa de ver, de no querer ver, de ver sin querer ver. Claro, ahora le damos los buenos días a José. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Acá vengo con un mapa de veredas para no pisar las baldosas engañosas. Las baldosas mojadas. ¿Vos sabés que hay una canción, Baldosas Mojadas? Mirá, no te vayas por las ramas, sí, por no, favor, que se nos va. No, pero hay una canción, Baldosas Mojadas, de esta banda que hace tango electrónico. Ah, sí, Bajo Fondo. Casanova, el de Vivi Carmelo, y está. Sí. Hizo la canción porque le saltaba los chijetes adentro del pantalón. Sí, sí. Sí. El famoso Melo. Sí, sí. Bueno, tengo una historia bien interesante, y José lo va a contar algo parecido. Bien, y por mientras estamos ambientados con el sonido de la lluvia en la ciudad. Escuche, a ver si José lo sacás lo que es eso. No, ponele el tema, a ver. ¿Cuál tema? El tema que yo te dije. Bueno, no, a ver si José lo tiene que sacar. José lo tiene que sacar. No puede ser que no lo saque. Escucha eso, tenebroso. Tengo una historia extraterrestre muy sí, interesante. Sí, pare, que primero voy yo, después cuenta. No, por favor. Escuche no eso. Sé si entra hoy, pero... Escucha eso. ¿Conoce o no? Tenebroso. Este tema yo lo escucho de día, nunca lo escucho de noche. Me encanta esta banda. Una de mis 5 bandas. Mientras hablas, estás tapando todo lo que le pediste que escuche. Black Sabbath. Mira, acaba de llegar una historia. Sabbath negro. Es que escuchaba la lluvia junto y pensé que era un los efecto traidores. De la canción. ¿Pensaste que eran los traidores? Pensé que era Hellbell con lluvia. No, pensaste que era la lluvia que hay sobre Montevideo de los traidores. Acaba de llegar un audio, sí. ¿Quieren escucharlo? Sí, largue. Los invito a todos a compartir experiencias paranormales vividas o recuerdos de alguien que se las contó. Con Edward Wittencourt en el programa de Nova, para que todos tengamos experiencias de otros. Esto no estaba preparado. No. ¿Tenés miedo? ¿Yo no? A todos nos pasó algo. Yo le tengo miedo a la caída de pelo. ¿Es una gallina? Esto no estaba preparado. No estaba preparado. Algún loco que nos escucha, ¿viste? Gracias. Se mandó la esto. Música está buena, ¿eh? Mm-hmm. Sí, sí. Yo conozco esa voz, ¿eh? Me parece que ese audio me vino también al WhatsApp acá. Testimonio. A plena luz del día, esperando un cuerpo en el cementerio, la tapa del panteón se movió sola. Son pesadas y entre dos hay que moverlas. No es que se cayó, se movió para un costado como haciendo lugar para que entre el cajón fácil. Creer o reventar. Wow, sensacional. Se acomodó para, para que pase, para recibirlo. No, sí, ahí hay, tiene que haber mucha fuerza en el cementerio, ¿no? Sí. Hay muchas energías. Es una ciudad. Ahí si hay algo, hay muchas energías. Sí, sí. Bueno, tengo otra historia de alguien de la zona este, barrio Sousa, año 1992. Frente a la casa de mi abuela, dice esta persona, se encontraban charlando mi abuela, mi tío y mis dos padres, mi vieja y mi padre. Mi padre, en determinado momento, empieza a bostezar, cierra sus ojos, inclina la cabeza hacia arriba y al abrir los ojos y mirar al cielo, vio una enorme nave. Uh-huh. Era una noche serena, despejada. Cuenta mi viejo que estaba tan, pero tan cerca la nave que podía pegarle una pedrada, tirarle con su propia mano. Uh-huh. Y era enorme. Señala desesperado hacia arriba, mostrando la nave. Le muestra a sus familiares, a su esposa, a la abuela, al hermano. Y le dice, bueno, hay algo, que hay una nave sobre nosotros. Pero nadie más la vio. Solo él la veía. Uh-huh. Y estaba bajito. Dice esta persona, mi padre me lo contó mil veces. Yo nunca le creí. Lo que pasó fue que el hombre le contaba a todo el mundo. Nadie le creía. En su psicosis era tal que lo llevaba a dibujar aquel objeto con forma de ángulo de boomerang, con círculos, ruedas tan grandes como las ruedas de un tractor. Lo dibujaba constantemente, recortaba cartones y los pegaba en la mesa y en el mostrador de su zapatería. Esto es algo que pasó y este hombre no vio la película en Encuentros cercanos de tercer tipo. El tipo ve un ovni y después empieza a hacer maquetas, dibujos. Sí, claro, intentando no olvidarse, reproducir eso constantemente. Dice esta persona que me cuenta la historia. En el año 2000 pusimos TV Cable y mirando un programa en el canal Infinito, estaban pasando las naves extraterrestres más vistas. Entre ellas estaba la nave que mi padre había visto. De un salto, estaba en la cama, pegué un salto, lo llamé por teléfono y le conté y le dije, ahora sí, te creo, viejo. Aún hoy, a sus 88 años, sigue con la idea de hacer contacto con estos seres y atribuyendo el hecho de la pérdida de su visión a este acontecimiento. Y sigue preguntándose por qué solo él logró verlo. Ahí voy a lo que hablábamos el otro día, que en un momento de la vida todos tenemos un clic en el cerebro, inconscientemente quedamos abiertos. José lo decía el jueves pasado, que a veces son ellos los que quieren que nosotros lo veamos. Bueno, eso es lo que yo quiero saber, o que capaz que cantidad de gente quiere saber eso que hay en el medio, si son ellos que quieren que los veamos o nosotros nos abrimos a verlos. La nave estaba bajita, sí. bajita, sí. Y solamente este veterano la veía. Sí. Claro, y señalaba ahí, ahí hay una nave, y todos miraban y decían, este tipo está loco. Bueno, se tomó algo, viste, sí. No sé. Lo que pasa es que esta persona tenía un nivel más desbloqueado. Claro, sí. Estaba un paso adelante. Algo extraño. Estaba viendo, decir, no solo eso, probablemente fuera lo que él veía que otras personas no veían. Él debía de ver muchas cosas, lo que pasa que tal vez no se diera cuenta, debía de ver personas que también no están acá o que están en otra dimensión, que, en fin, depende de lo abierta de nuestra cabeza también para creer o no creer. O yo lo que sé que para ver hay que creer, si no creemos no vemos, eso es la consigna. Hay que es creer para ver, aprender a creer. Claro, va también en la confianza que uno tenga con esa persona o que... Vos fíjate que él le contaba a sus familiares, a sus amigos, a su hijo, y no lo tomaban en serio. Claro. No le creían, Tal vez cuando vio el hijo, cuando ve ese objeto con forma de boomerang, digamos, pues no era un triángulo. Sí. Dice, el tipo estaba acostado mirando la tele y de pronto pegó un salto, agarró el teléfono, pues se repite de línea las formas, y le dijo, acabo de ver esto y ahora sí te creo, hijo. Ahora que lo vi en la tele, te creo. Sí, es paradójico, ¿no? No le creyó al padre, pero le creyó a la tele. Le creyó a la tele, ¿viste? Sí. Igual. Vos tenés una historia, Joselo. Se repiten las formas también, porque ya he escuchado de otras personas que me dicen de la forma de Boomerang. De casos que probablemente nunca escuchó hablar a esta persona, pero es decir, la gente no inventa. Yo tengo millones de si me pongo a pensar, cantidad de gente me ha contado experiencias y todas tienen algo en común, tienen cosas en común unas con otras. Y de personas que no se conocen, no se comunicaron entre ellos y dijeron, vi esto. Pero bueno, en Brasilia un coronel, voy a hablar de una persona muy cercana, no voy a dar nombres, por supuesto, un coronel del ejército en Brasilia entró a su garaje y había una bola roja que andaba. Él veía una bola roja que recorría la pieza de punta a punta, el garaje, que andaba ahí en la vuelta, y de repente se sintió abducido, digamos así, y estaba dentro de un lugar muy cibernético, digamos así, con gente muy bonita, dice, flaquitos, muy esbeltos, y le sacaban muestras de sangre. Le sacaron varias muestras de sangre, todo muy delicado, como si estuviera en un hospital, todo muy bien tratado, y apareció luego de 3 días en el garaje desmayado, se despertó en el suelo, en su garaje, 3 días después. Solo los 3 días pasaron en algún lugar, ¿no? Claro, en la tierra, digamos. Él no pasó a tener hambre, ni se deshidrató, ni nada. Quizás para él fue un momento. Eso que vio tiene nombre, ¿no? Son las caneplas, también se conoce como Foo Fighter. Sí. Que vendrían a ser sondas. Vendrían a ser como, por ejemplo, estos cositos. Parecido a lo del payaso It. Algo claro. Así, como un engaño atraparse. Una carnada le pusieron. Sí, exacto. No la vi. No, es una especie de como de dron, digamos. Ahora, claro, es algo teledirigido, ¿no? Es una canepa, sí, un Foo Fighter. Puede ser como una carnada, como no, pescar. Es algo, o sea, para no algo bajar atractivo. Al lugar, se dice que para no bajar al lugar, los que están en la nave, mandan esta canepa, este Foo Fighter, mandan, y eso obviamente es como un dron, y pueden ver todo lo que ocurre ahí sin ellos arriesgarse. Claro, es lo que se dice. Claro. Los que conocen el paño. Un equipo de video. Claro, es como cuando, por ejemplo. Te manda el mobilero. Claro, viste, se hunde un barco y vos que no bajás, vos mandan un coso ahí, viste, para ver que. Bueno, esta persona es una persona muy espiritual, muy. Aparte con un cargo bárbaro también. Y no estaba jugando ni nada, no estaba drogado, entró al garaje y le pasó eso. Salió a contarlo y lógico, él era del ejército, no lo dejaron hablar nunca, quedó con eso atragantado ahí, solo le contó a los miembros de su familia. Lo más triste de la historia que después fue asesinado. Ah, mira. Después fue asesinado. No se sabe. Apareció asesinado que iba circulando por la carretera ahí cerca de su casa, porque él vivía para afuera, y cerca de su casa, y había justo el guarda que estaba ahí, el policía que estaba controlando a los autos que pasaban, vio a su auto, que lo conocía, lo veía pasar todos los días, iba manejando otra gente. Mirá. Se le ocurrió parar al auto y abrieron la valija y él estaba muerto adentro. O sea, lo suicidaron. Sí, lo mataron. Sí. Lo callaron. Y bueno, me olvidé lo que iba a decir, pero hoy dijiste una cosa muy interesante, sí. Donde dijiste que había unas personas esbeltas y muy bellas. Bueno, a él le cayeron. Porque muy bien, le gustaron mucho, sí. El otro día vi un testimonio de un chileno que tuvo un accidente donde trabajaba, sí. Y toda una parte de su cuerpo fue amputada. Se le arrancó un brazo, un pedazo, un pie, una máquina lo chupó y lo destrozó. Sí. Cuando él estaba en coma, salió de la operación, todo, pero estaba ahí, en stand-by estaba. Recibió una visita de un padre que fue a darle las últimas Sí, la extrema unción se dice. Eso. Sí, exactamente. Fue a darle eso y a dejarle un mensaje. A decirle que cuando él pudiera, que viera la forma o le pidiera a alguien, cuando despertara, que lo llevara al estacionamiento que lo estaban esperando. Y eso mientras el padre le daba la eso. Sí. El padre se va, esta persona sale del coma y estaba alguien allí, no sé, un personal del aseo o algo, y le pide por favor que lo lleve al estacionamiento que tenía un mensaje, había recibido un mensaje y necesitaba ir al estacionamiento. Esta persona lo pone en una silla de ruedas con sueros, con cosos. ¿Sí? Lo lleva al estacionamiento, había una persona, como vos decís, como más de 2 metros, de pelo peinado para atrás, largo, y que no sabía si era un hombre o una mujer, sabe que era la cosa más hermosa que vio en el mundo. En una nave que solo él podía ver, y a esta persona solo él podía ver. Nadie de los que estaban allí estacionando o levantando el auto podían ver. Realidad lo veían a él solo. Sí. Y él se subió en ese coso y se fueron. Esta persona dice que fue a mostrarle, porque él iba a salir del estado, se iba a recuperar, y que por favor contara lo que él le iba a mostrar. Lo llevó, sacó de la tierra, lo llevó a un lugar donde le dijo que ahí estaban todas las personas que fallecían. Ellos venían a buscarlos ahí, se los llevaban a ese lugar, y cuando volvían para atrás, después de darle el paseo y de contarle un montón de cosas, vienen volviendo a la tierra, y desde el lado oscuro de la luna, que no se ve, algo les pega. Le pega del lado de él, digamos. Y esta persona le dijo que se quedara tranquilo, que eso no podía hacerle nada a la nave. Esta persona le pregunta quiénes son que nos están apedreando. Sí. Y dice, esos seres viven en ese lado de la luna. Y es por eso que nosotros venimos a sacarlos. Una vez que ustedes pasan de un estado a otro, nosotros los venimos a llevar. Porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros es una batalla constante con estos seres que viven en el lado oscuro de la luna. Sensacional. Entonces nosotros venimos, cuando ustedes pasan a otro estado, nosotros los sacamos de ahí y los llevamos para tal lado. Para que estas personas no van a la Tierra ni nada. Los sacamos del lado oscuro. Esta persona contó esto, y aparte tiene cámaras en la casa donde todas las noches luces van a visitarlo. La persona está bien. La persona es viva, está en los videos para que cualquiera lo pueda ver. Y todas las noches él se despierta, algo como que lo despierta, y él va a la sala. Incluso hay un perro durmiendo y se ve una lucecita que se le para enfrente y él como que interactúa con ella. Claro. La luz le da la vuelta a la mano y después simplemente se va. ¿Algo? Todos los días pasa lo mismo. Están las grabaciones, para cualquiera la puede ver. ¿Algo parecido a lo que cuentan que sucede en la estancia de la Aurora? Algo así. Un niño, que ahora ya debe ser adulto, de la estancia de la Aurora, que continuamente lo acompañaba una nubecita. Mirá. Se había dado una vuelta por el campo, digamos así, y lo siempre estaba acompañado por como una nubecita. Dice, un angelito o algo que andaba con él ahí siempre. Increíble. Sí. Ahí dicen que hay ovnis con forma de nube. Bueno, yo vi una cosa así, y la vio un montón de gente en aquella época. No sé. Incluso la filmé y la subí a las redes. Yo he visto nube con forma de ovni. Yo he visto, pero bueno, después se habla que son gases, que es esto, que otro. Bueno, esto era una nube con una luz adentro, yo te conté. Estuvo más de media hora en el cielo, una nubecita con una luz adentro. Claro, pero donde hay luces ya, hablamos claro, de algo. Una nube con luces, ahí ya. Daba la impresión de que esa luz estaba como camuflada en esa nube. Claro. Me aburrí de mirar para arriba, de llamar a todo el mundo. Estamos hablando del año 2014, 2013. Bien. Estaba escondidito atrás de la nube ahí. No sé si hace tantos años, hace menos capaz. Y después de media hora de aburrirme, de llamar a todo el mundo, esa luz sale de adentro de esa nube, se va para un lado y la nube se desaparece, se evapora. Era como que estaba camuflada. Se desintegra. Lo publiqué en las redes sociales y cantidad de gente había comentado, incluso desde San José, pusieron que habían visto lo mismo, pero un par de horas antes. Otra gente que lo vio, que incluso en la costa dijeron que lo habían visto cuando se formaba. que vieron las nubes y vieron una lucecita que entró en una de las nubes y de ahí quedó eso durante una hora. Claro, que podía ser hasta vapor lo que había en la vuelta, de que se formó la nube en la algo vuelta. Algo se estaba escondiendo. Sí. Lo interesante que yo me acuerdo de chico que las personas cuentan sobre avistamientos y se repiten las descripciones, se repiten. Y no se está todo el mundo escuchando, a ver, voy a decir que vi un ovni, vi lo mismo. Bueno, acá en Melo ha sucedido mucho, entonces pues tenemos como más autoridad de hablar de esto, ¿no? Porque en Melo yo me acuerdo de historias tremendas en la carretera. También tengo otro amigo que iba por la carretera y con toda la familia, porque no es que iba él solo y de nada se durmió, le pasó algo, que iba en la carretera con la familia, hijo, esposa, abuela, todo el mundo iba en el auto, y de repente una luz empezó a alumbrar, una luz muy potente alumbró todo, se quedó todo como de día, y pasó y se fue. Mi amigo no es una persona que pasa investigando estas cosas, ni le interesa nada de estos temas. Yo le pregunto y él me dice que vio eso. Él no me dice que sea un ovni ni nada. Uh-huh. Ya la abuela dice otras cosas, pero hay que preguntarle a él porque es el incrédulo, digamos así, y él dice que vio esto. Por claro. lo tanto, esto hubo. Hace poco otro amigo me contó que también le pasó algo parecido. Pero tienes un montón de amigos que tienen eso. Bueno, eso es un tema que a mí no me pasa. Sí, sí, yo nunca vi absolutamente nada, así que puedo decir vi una nave. Hay otro amigo, brasilero, que le encanta, bueno, es brasilero en realidad, vive en Brasil, le encanta esto, sí vive investigando y tal, de nada alguien puede decir, bueno, sospechosa la historia porque el tipo está sugestionado. El tipo estaba en la casa con la madre y de repente empezó a sentir una vibración, un sonido potente e interesante que parece que el resto de la familia no lo sintió, pero bueno, estarían concentrados en otra cosa. O lo sintió, dice, miren, no escuchan, no están escuchando, no sé qué, ese ruido, no sé qué, y salió afuera. Y cuando salió afuera, vio una mancha con un resplandor impresionante que pasaba por arriba de la casa de él y desapareció enseguida. Tenía un sonido, cuenta él, como algo así como un motor muy potente, vibrante, algo que hacía vibrar, sí. Mucha vibración. Yo una vez vi un objeto muy extraño. Antes que cuentes eso, la luna no tiene el lado oscuro, tiene el lado oculto para los terrícolas que no la vemos desde acá. Sí, bueno, vamos a mandarle este mensaje a la gente de Pink Floyd que desarrolló. El lado oscuro de la luna, que es uno de mis dos discos preferidos, el lado oscuro de la luna. Claro. Si Roger Waters, es el lado oculto. Claro. Puede significar muchas cosas, el lado oscuro de la luna. Tenemos el lado oscuro y el lado oscuro de la luna tiene que ver con el lado oscuro de los seres humanos. Exactamente, sí. Es eso. Bien. Pasa por ahí la pregunta. Es una cuestión de perspectiva. Claro. Hablando de oscuridad, bueno, me quedaron un montón de historias que van a ser contadas el jueves que viene. Quiero mandarle un saludo muy especial a Silvia Techera. A Pablo Jackson. Sí, está pasando por un momento bastante complicado, amenazada de muerte. Y Pablo, que siempre me está dando para adelante en esto que hace un año ya, ahora en julio se hizo un año que estoy viniendo a contar historias. ¡Fu! Y Pablo siempre me está dando para adelante. Y justamente ayer, en el muro de Silvia, me nombraron, ¿viste? Sobre la leyenda urbana de la tan conocida leyenda urbana, yo creo que la leyenda urbana más de las más conocidas acá de Melo. De la maca que se mueve sola en la Plaza de Constitución. Sí, y ahí, bueno, sí, yo dije, no, pero que es interesante esto porque yo digo, mirá, yo sé qué pasa en la Plaza de Constitución y en la plazoleta, cerca de mi casa, en Doctor Ferreira y Wilson Ferreira. Y ahí, alguien que conozco ahí por Facebook me dice, mirá, en la Plaza de Independencia también pasa. Claro, porque es algo demasiado evidente, ¿no? Si una hamaca se mueve fácilmente. Claro, no. Si no hay nadie y vos estás mirando una hamaca y la hamaca se mueve, la hamaca se mueve. Las hamacas también en el Parque Rivera, donde falleció hace unos años atrás una niña, que falleció ahogada. Dicen que esa niña, el espíritu de esa niña, que aparece allí cerca del puente donde murió ahogada. Le gusta hamacarse. Y ahí ya salta alguien que dice que en la Plaza Alegría de Noblía, yo pregunté, pero ¿cuál es eso de la Alegría? y no me quisieron contestar, y las que estaban comentando, si una mujer, me fijé, todas vivían en Olía. En Olía también pasa. Es algo que pasa en muchos lugares, en el mundo, donde hay hamacas, se ve que los espíritus de los niños, supongo que son los espíritus de los niños, van a divertirse y a jugar un rato. Claro, y además es algo fácil de mover, porque no sabemos cómo es, quizás no tengan mucha fuerza. Pues yo no soy fantasma para saber cómo se mueve la hamaca. Que no tiene fuerza para mover todo acá arriba de la mesa y tirarla de la mesa, pero si hubiera un autito de colección o algo acá, capaz que lo puede mover. ¿Sí? ¿Mueven una copa? Claro, puede mover una copa que resbala fácilmente en la mesa. Y se armó un lindo debate, hubo uno ahí que se ubicó, como siempre salta alguno ahí medio tontuelo, pero ya varios lo pusieron en su debido lugar. Me llamó mentiroso, contás cosas. Es que cuando pasan cosas, tenés que dejar que la gente se autoescrache como quiera. Incluso me dijo, estás mintiendo, no murió ningún niño ahogado en ningún puente. Y ahí le empezaron a mostrar, los titulares de algunos periódicos, no sé qué era, donde se confirmaba, y aparte la gente que vio ese suceso tremendo. Y bueno, así que los que quieran filmar alguna hamaca saben que no es solamente en la Plaza Constitución. Digamos que la Plaza Constitución, por ser céntrica, que mucha gente pasa, de pronto si se mueve una hamaca es más fácil de verla. Uh-huh. Que en un lugar, viste, como el Parque Rivera, que de pronto se está moviendo y no hay nadie. Claro. O en la plazoleta allí de mi barrio. Y también había otra cosa también muy interesante. Hay gente que vive enfrente a la plazoleta de Wilson Ferreira y Doctor Ferreira, que dicen que se ven luces y se escuchan explosiones. ¿La soleta del hospital? No, de Wilson Ferreira y Doctor Ferreira. ¿Dónde es eso? Y por la Wilson Ferreira pasás Mata. Ah, sí. Ahí está, en el pecho. Sí, ahí se escuchan explosiones y se ven luces. Y en un comentario alguien dijo que en la Plaza Constitución, hace unos años atrás, unos 10 años, 15 años atrás, estaban allí cerca del Monumento de Artigas, y de pronto escucharon una explosión que venía de la zona de las hamacas. ¿Viste? Uh-huh. Entonces, ¿viste? Habría que investigar lo de las explosiones. A ver, las entidades, las almas en pena, lo que sea, son energía, ¿no? Son energía. La energía tiene, por lo positivo, negativo, capaz que eso... La historia del HUM también, que es hay gente que dice que es una acumulación de energías que producen un sonido. Yo lo escuché del HUM. Como cuando grabamos algo y se satura y produce otros sonidos. Bueno, hay gente que lo explica así, porque se escucha. Lo raro es que en lugares donde hay presencias fantasmales, digamos. También se escucha. Que se escuchen explosiones. Explosiones, sí. Yo supongo, es una teoría de un tipo que sabe poco y nada, como yo, que al ser energía, estas entidades son energía, de pronto se puede dar por no sé qué efecto, por qué cosa, que haya una explosión. Pero claro, la energía puede provocar eso, que haya explosiones. Y es común. Puede ser una pequeña explosión también que suena con Nils, vos que sos del sonido, que suena, se escucha grave, como si fuera algo inmenso, pero es chiquito. Habría que investigar eso. Como en estos parlantes modernos que podemos escuchar los graves siendo un parlante muy pequeño. Voy a investigar eso. Sí. A ver si para a veces que son viene... frecuencias tan bajas que no sé, un parlante chico muy pequeño no puede reproducirla, entonces simplemente se distorsiona, se despatarra y se escucha mal, se escucha un sonido nuevo. Sí, ahí está. El sonido nuevo era lo que me refería con el HUM, que hay gente que lo explica como que es una acumulación de sonidos que... De saturación o algo. A mí me pasó, yo lo escuché, una noche escuché el HUM, cuando en un momento determinado... Yo lo he escuchado repetidísimas veces. Yo te comenté algo sobre el HUM. Yo creo que es un tema que entra en esto porque es algo... Se nos fue el tiempo. Pero está, vamos a hacerlo rapidito. El HUM, son... sonidos que se escuchan en el cielo y, como en mi caso, se sentía como un avión. Sí. Y yo miraba, era de noche, eran las 3 de la mañana, 2 y pico, 3 de la mañana, y no había ningún avión. No había ningún avión en el cielo. Ese es el que he escuchado yo. Y los perros enloquecidos ladrando, que es una cosa muy común que cuando se da el HUM, que los perros le empiezan a ladrar. Bueno, pero... los perros ladrando, se escuchaban perros que, no sé... Los ladridos de un perro de pronto estaba a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y se escucha, bueno, así. ¿Cómo se escribe eso? H-U-M. H-U-M. H-U-M. HUM. HUM. Porque pensé que era HUM. Pensé que era un salto. Entonces digo, está explicando la explicación. HUM. Bien. Bueno, Me quedaron un montón de historias, No, no, ya que me quedaron. Perdés mucho tiempo, pero no, haciendo ruido. No es que pierdo el tiempo, o sea. Yo podría contar 500 historias, pero tendría que contarlas rápido. Entonces, queda para el jueves que viene. Perfecto. Quedan historias buenísimas para el jueves que viene. Joselo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Acá está el, yo me divierto horrores con esto y además es muy interesante y muy serio también, aunque mucha gente lo vea, porque natural hay una resistencia natural, es lógico, de las personas a aceptar cosas que no han vivido. Claro, no han vivido toda su vida como el mundo era diferente, no, nadie acepta eso, ¿no? Eso es natural. Yo creo que es así. Pero invitamos a que los que tengan ganas de creer, que crean. Claro. Y que tengan ganas de contar historias, que las cuenten. Claro. Y si no, simplemente entretenimiento. Exactamente. Yo, el jueves que viene seguimos con esto de jueves paranormales. Porque hacía como 4 o 5 meses que no hablábamos de estos temas, ¿viste? Y a la gente le gusta y a mí también. Claro que sí, explotaron los mensajes. Lo mínimo. Gracias. Es muy interesante y divertido. Tal cual. Hasta luego. ...98.3 FM.